¿Cuál es el motivo para estar 17 años en el aire? ¿Cuál es la clave para tener la mayor audiencia de la FM? ¿Cuál es la fórmula para ser el programa récord de la historia de la FM? ¿Cuál es? Nace en 1993 en la Rock and Pop. Por la 95.9, Mario Pergolini, Marcelo Gatman, Eduardo de la Puente, junto a un numeroso staff, se encargan que las mañanas no sean tan rutinarias. De lunes a viernes, de 9 a 1, miles de oyentes de diferentes generaciones sintonizan el programa. Gracias al equipo de producción, la artística, la creatividad y las innovaciones tecnológicas, Cuáles logra diferenciarse de los otros programas de radio. Hace 17 años que mantiene la propuesta que los primeros 40 minutos de programa sean una especie de charla entre amigos. Pergolini, en un intento de moderador, consigue que en el aire se traten de los temas más diversos, desde la visita de Eduardo de la Puente al quirófano hasta qué pasó en Mega Construcciones por Discovery Channel. Los tres conductores no son los únicos que participan del debate. Diego Miller se encarga de darle voz a personajes históricos como el Panza. Estoy mal, mirá lo que me dijeron que era feo. Mi mamá me dijo que yo tenía una nariz de cirugía estética, André. Moggy. ¡Quiero ir al baño! ¡Por favor, me estoy haciendo pis! Durante las 4 horas de programa, Cuáles ofrece diferentes columnas y secciones que se reparten a lo largo de la semana. Deportes. ¿Cuáles? Todos los días, Marcelo Gatman se carga la editorial deportiva. También los lunes está el análisis humorístico con el fútbol. El Deportivo parodia a diferentes periodistas. Especialidad, hacer que todo. Hace 2 años, el periodista Jorge Alperín tiene su columna los lunes. Abre su maleta para contar interesantes historias de vida. Los jueves días de estreno y Guillermo Hernández nos adelanta de los últimos estrenos del cine. Gustavo Olmedo lleva a cabo el Cuáles Info, donde cuenta las últimas noticias del rock nacional e internacional. Mariano Senna se encarga todas las mañanas del móvil. Su tarea es sacar al aire diferentes protagonistas del fútbol. Yo soy tu amigo fiel. Cuáles logró la fidelidad e identificación con sus oyentes gracias a la realización de diferentes dramatizaciones. Santiago Blumberg, Diego Miller y Emiliano Goggia están a cargo de los guiones. Ellos son creadores de desopilantes radioteatros que empiezan y terminan en una semana. También lograron crear diferentes recreaciones humorísticas a lo largo del ciclo, como... ¿Por qué se gana? ¡Uno, tres, cuatro! ¡Moggy, Moggy, Moggy! ¿Qué cuál es? Las Moggy Aventuras, protagonizadas por el personaje ficticio Moggy. Él era uno de los animalitos más queridos del bosque porque siempre andaba por ahí ayudando a los demás. Un día, por ejemplo, se encontró con la Carlota, la gaviota idiota, que había caído en la trampa de un cazador. Y Carlota lloraba y lloraba. ¿Qué te sucede, Carlota? ¿Tenés la patita rota? Preguntó el osito mimosito. El osito mimosito, donde Eduardo de la Puente le ponía voz a un heroico oso que se cruzaba con personajes de cuentos infantiles. Todas las voces están a cargo de los tres conductores y 2 de los guionistas. Tanto bandas jóvenes como consagradas pasaron y pasan por el programa para presentar sus discos y charlar con Mario Pergolini. Tan grande la importancia de Cuáles en la radio FM que el año pasado logran entrar en la historia de la radiofonía argentina. El 5 de agosto del 2008 inauguran los estudios Bolas de Freire. El nombre nace porque el ámbito radial tiene unos 200 metros cuadrados en el tercer piso de la Rock and Pop, ubicado en la calle Freire 932. El programa logra tener un piso para ellos solos, totalmente digitalizado, con novedosos adelantos tecnológicos. También cuenta con un auditorio que los oyentes bautizaron Roberto Napolitano, para que las bandas puedan tocar en vivo como si tuvieran una sala de grabación. Esta inversión es única en el país y también en toda Latinoamérica. Cuáles todavía no tiene fecha de vencimiento. Año a año se va actualizando para demostrar que se puede ampliar la forma y el estándar de hacer radio. Ellos demuestran cuál es la diferencia entre ser los primeros y ser los únicos.